Plus Liga hasta julio. Abónate. TDC 90, Paseo del Prado número 43, teléfono 46 10 52, y en Arcos, Camino de las Nieves 17. Decimosegunda cicloturista Villa de Ubrique, La Patacabra. El domingo 6 de mayo los amantes del ciclismo tendrán la oportunidad de recorrer parte de la Sierra de Cádiz en 155 kilómetros apasionantes. La salida tendrá lugar en el pabellón polideportivo municipal con el siguiente recorrido: Prado del Rey, El Bosque, Puerto del Boyar, Grazalema, Villaluenga del Rosario, Benaocaz, Ubrique, Mojón de la Víbora, Puerto de Gáliz, Algar y regreso a Ubrique. La meta estará ubicada en la avenida Sebastián Macías El Pato, antiguo Hipersol. Puedes inscribirte hasta el 2 de mayo. Precio de la inscripción: 18 euros para federados y 28 para no federados. Más información e inscripciones en la página asociacionciclistaubrique.blogspot.com. El domingo 6 de mayo, 12ª cicloturista Villa de Ubrique, La Patacabra. Organiza Asociación Ciclista de Ubrique. Colaboran los ayuntamientos de Ubrique, Prado del Rey, El Bosque, Grazalema, Villaluenga del Rosario, Benaocaz y Algar. Patronato Municipal de Deportes de Ubrique, RS Sport, Bar Lobato, Atmósfera Sport Polideporte, La Trastienda, Café Tertulia Pub, Zapata Distribuciones, Queso Payollo, Peña Taurina Hermanos Bórquez, Cruz Roja de Arcos de la Frontera, Ciclos Lamela, Leda, Aguas de Ubrique, Inmobiliaria Benaocaz, Restaurante Las Vegas y Radio Ubrique. Sí, 35 minutos. Hoy empezamos un poquillo más tarde, pero antes vamos a quedarnos con lo que queríamos adelantar en nuestro sumario. Lo primero de ello es que ya está abierta, o bueno, el próximo día 2 de mayo, mejor dicho, y hasta el 23, se abre el plazo de preinscripción para los cursos de natación infantil 2012. Vamos a aclarar esto porque a partir del 2 y hasta el 23 se pueden recoger la preinscripción para esos cursos de verano de natación. El horario de 9 a 1 y de 4 a 8 en la piscina climatizada de Ubrique. El resguardo de preinscripción va a llevar un número asignado que después de un sorteo público va a determinar el día y la hora en la que se puede formalizar la inscripción en los cursos. El sorteo se va a celebrar el día 24 de mayo en el antiguo Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique a las 12 del mediodía. Y a partir del día 25 de mayo se van a publicar las listas con el orden de inscripción en la piscina municipal y en el ayuntamiento, donde se van a publicar estas listas, donde se va a indicar el día y la hora a la que se debe ir a la piscina para poder inscribirse. Las inscripciones ya con reserva asignada van a comenzar a partir del 31 de mayo. Pues como ven, eso es lo referente ya a las actividades infantiles, a lo que es la natación infantil. Las actividades de adultos se van a prorrogar con el mismo diseño de funcionamiento que llevan de la temporada de invierno, excepto los grupos de 10 y 11 de la mañana que finalizarán el 22 de junio. Y para adultos, además, se van a ampliar nuevos grupos en horario de 8, 9, 7, 8 y 9 de la mañana, 7, 8 y 9 de la noche, en función de la demanda. Recuerden que en lo que se refiere a natación infantil de 1 a 13 años, desde el 26 de junio hasta el 7 de septiembre, tendrá tres turnos, de 10 a 11, de 11 a 12 y de 12 a 1. Y cuatro quincenas, la primera quincena del 25 de junio al 13 de julio, la segunda del 16 de julio al 3 de agosto, la tercera del 6 de agosto al 24 de agosto y la última del 27 de agosto al 7 de septiembre. Ya más información, precios y todo esto pueden acceder directamente o conocerlo directamente en lo que es la piscina climatizada, donde obtendrán información sobre los cursos de esta temporada de verano, esta próxima temporada de verano. Y también se ha abierto el plazo de inscripción para la primera liga de fútbol base de Ubrique, donde van a participar el Ubrique Unión Deportiva, el Fútbol Club Caldereto y la Escuela Municipal de Fútbol. Una competición mixta donde podrán participar tanto chicos como chicas, como los equipos que tengan en sus filas. La categoría serán alevín e infantil, unidas en una misma competición con adaptación de reglas para evitar desajustes importantes que trunquen el objetivo del juego, que es la participación y diversión con la práctica del fútbol. Las inscripciones se llevarán a cabo en el Patronato Municipal de Deporte con un coste de 18 euros por equipo para costear los arbitrajes. Y el árbitro será uno de los chicos que trabaja normalmente con el Patronato Municipal de Deportes en las actividades extraescolares. El Patronato Municipal de Deportes pondrá el material, la reserva de instalaciones, así como el regalo final para los dos equipos vencedores de la fase final A y la fase final B. La inscripción la pueden llevar a cabo desde el 25 de abril, desde hoy, hasta el próximo 2 de mayo, de 9 a 1 y de 4 a 8 en el edificio administrativo de la piscina climatizada. La competición comenzará, si todo transcurre con normalidad, el próximo 5 de mayo. Habrá una primera fase, que es una liga, que estará compuesta por 6 equipos y se disputarán un total de 5 jornadas. Los partidos se programarán el sábado a las 10, a las 11 y a las 12, o en el caso de alguna petición por coincidencia del calendario con otra actividad, el viernes a las 8 de la tarde. Y la segunda fase será un triangular, donde los tres primeros clasificados disputarán una fase final en un solo día, final A, y los otros tres pues disputarán otra fase final que será conocido como final B. Pues otra buena noticia, otra competición que se va a celebrar en el próximo mes de mayo y destinado a los más pequeños. Cambiando de asunto, hablar de ciclismo. Este pasado domingo se celebraba en Puerto Real el segundo maratón Villa de Puerto Real, que es un maratón BTT puntuable para el circuito provincial de maratones BTT. Una prueba de 80 kilómetros que se adjudicaba Alberto Benítez Román con un tiempo de 2 horas y 54 minutos. Seguido de José María Fernández Rodríguez, 2 horas 54.03, y José Daniel Borrego Ibáñez, 2:54.07. Los tres, los seis primeros ciclistas llegaron pues prácticamente casi juntos, diferencia de pocos segundos. Estos tres primeros, pues apenas 7 segundos entre el primero y el tercero. El segundo, recuerden, es el ciclista arcense, que afincado en Ubrique, que pertenece al Parque de Bomberos de Ubrique y que también es el entrenador de Miguel Santos Orihuela, precisamente. Y comentar que en séptima posición entraba el ubriqueño Jorge López Janeiro con un tiempo de 2:58.18 y que de los ocho primeros clasificados, a excepción del primero, el resto todos pertenecen al Club Centauro Negro de San José del Valle, dominio absoluto, por lo tanto, de este equipo que está en la vanguardia del ciclismo de montaña provincial. Y ya que hablamos de ciclismo, también aprovechamos para comentar que sigue abierta la inscripción, el plazo de inscripción de la 12ª cicloturista Villa de Ubrique, La Patacabra, que tendrá lugar el próximo domingo 6 de mayo. Que para federados la inscripción es de 18 euros y para no federados de 25. Recuerden que será el 2 de mayo cuando se cierre este plazo de inscripción. Y dicho esto, nos metemos ya con el fútbol sala. We'll Fútbol sala es lo que nos toca quedarnos desde aquí hasta las 7 y cuarto, 7 y 20 de la tarde. Y sobre todo porque el pasado fin de semana, aun siendo un fin de semana sin liga regular, porque tan solo se aprovechó para disputar los partidos que quedaban pendientes, que se aplazaron en su día por ese fallo en el fluido eléctrico hace ya un par de sábados, que impidió en este caso la disputa de varios partidos, porque las instalaciones deportivas se quedaron sin luz. No fue el caso precisamente del primer partido que vamos a hablar, del Revolución La Fresquita Estudiantes de Polideporte. Ahí parece que hubo un problema de horarios para unos y otros. Bueno, la cosa es que se recuperaba este pasado fin de semana, este pasado viernes, y se disputaba el partido entre los dos principales candidatos al título liguero, el Revolución La Fresquita y Estudiantes de Polideportes, empatados hasta esta jornada a casi todo, a victorias, a empates y a derrotas, ninguna cosechada por ambos equipos. El resultado final, 6-1 para Revolución La Fresquita, que parece que puede ser un resultado que termine decidiendo un título liguero. Vamos a conocer un poco más sobre este partido con Luis Rubio, componente del conjunto de Revolución La Fresquita. Luis, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Golpe de autoridad a la liga, que la dejáis ya medio vista para sentencia, ¿no? Bueno, sí, la tenemos más cerca, aún no la hemos ganado, pero la tenemos ya más cerca, sí. Estamos a 3 puntos más el Goaverae, y quedando 5 o 6 partidos, pues la vemos más cerca. A la espera, o todos esperábamos un partido más igualado, como habían sido los, al menos en el marcador, ¿no? Como habían sido los anteriores. Sorprende la contundencia, ¿no?, de este marcador. ¿Tanta diferencia hubo entre ambos equipos? No hubo tanta diferencia. En la primera parte íbamos 2-0, se pusieron ellos 2-1. Luego también la ausencia de Dani Chávez, ellos la anotaron mucho. Y luego en la segunda parte ya nos fuimos de un par de goles que hicieron por el portero jugador y ya la contra los matamos. ¿Ustedes con qué ideas planteasteis el partido? Nosotros teníamos que ganar sí o sí, no queríamos buscar empate, aunque llevamos más goles que ellos. Pero no nos gustaba empatar a puntos con ellos y estar toda la semana mirando los goles y todo eso, porque no nos convenía. La clave en estos partidos quizás puede ser, bueno, no la clave, sino quien marque primero en estos choques da un paso de gigante a la hora del desarrollo del partido, ¿o eso es indiferente? No, claro, el que marque primero tiene más ventaja, porque los dos equipos que nos respetamos tanto, nosotros que salimos bien a la contra, ellos tenían que empatar sí o sí, porque estábamos empate a punto. A ellos el empate quizá tampoco lo querían. Y nosotros a la contra somos muy fuertes. Ellos salieron un poquito y ya a la contra los matamos. ¿Este ha sido quizás el marcador más abultado de todos los enfrentamientos con el Estudiante? Sí, ¿no? Sí, que yo recuerde últimamente de lo más abultado que había. Y la clave, el arma fuerte de vuestro equipo en este choque, ¿qué fue? ¿La efectividad, la defensa, el saber esperar vuestro momento? Todo un poco, estaba todo el equipo también, estamos en forma, terminamos la liga con el Ubrique federado y hemos seguido entrenando por nuestra parte, también contábamos con todos nuestros jugadores disponibles y ellos, lo que ya te digo, ellos no sé yo si han seguido entrenando, pero la ausencia de Dani Chávez se le notó mucho atrás, sobre todo. Bueno, también el otro día teníamos la ocasión de hablar con Mario, que le decíamos, da la impresión que con esto de la atmósfera Ubrique Fútbol Sala estás poniendo en forma a vuestro principal rival, pero eso es por un lado una ventaja para vosotros, pero la desventaja es que también os conoce mejor, ¿no? Sí, nos conoce mejor, también desventaja que ya llevaba un ritmo de partido, ya estaban muchos jugadores cansados, algunos hemos llegado lesionados. Sí, tiene su ventaja, que nos conoce y físicamente estamos bien, pero ya a la altura de temporada también algunos jugadores estaban notando el cansancio ya en las piernas, que es ventaja y desventaja también. Luis, ¿está ganada ya la liga? No, todavía no. Está más cerca, pero yo hasta que no me den el título, el trofeo, no está ganada. Quedando 5 jornadas, el Estudiante tendría que remontar 4 puntos, porque como tú bien comentas, el Golaveras también lo tenéis ganado. Son quizás demasiado, ¿no? Deberíais como mínimo pinchar 2 veces y una de esas 2 veces, uno que fuera una derrota. Visto la trayectoria que lleváis en liga, parece harto complicado, ¿no? claro, parece difícil que nosotros podamos perder un partido y quizás empatemos otro. Pero nunca se sabe, en esto de furbito nunca se sabe. Te puede faltar un día dos o tres jugadores o un mal partido. Esto hasta que no termine nunca se sabe si eres campeón o no. Claro que estamos cerca, pero todavía no estamos celebrando nada. Bueno, con los números que habéis hecho tanto vosotros como estudiantes, ¿se puede considerar, bueno, todavía falta de cinco jornadas, pero cuando ya llegue el momento, cuando ya se sepa matemáticamente quién es el campeón y el subcampeón, el subcampeón se puede considerar que ha fracasado porque habéis llevado un ritmo trepidante y tan solo quizás por una derrota un equipo se pueda quedarse en liga, ¿no? Que a pesar, te comentaba que a pesar de ser subcampeón se puede estar más que satisfecho, ¿no? Claro, es que el año pasado nos pasó a nosotros también y estuvimos satisfechos, nos quedamos segundos también y ellos ganaron la liga. Es que estas últimas ligas se están decidiendo partidos entre ellos y nosotros, aparte de que los otros equipos también, hay equipos que te lo ponen muy difícil, pero últimamente estas ligas se están decidiendo más entre los partidos entre nosotros dos que entre perder puntos entre los demás equipos. Y visto lo visto esta temporada, ¿este es el mejor equipo con el que habéis contado en estas últimas campañas o quizás es el que mejor en mejor forma está, en mejor estado de forma? Las dos cosas. Yo para mí el mejor equipo con los fichajes que hicimos, ya ves, de niños que llegaron a la final, la primera vez que hacían un equipo llegaron a la final de la maratón, oímos a dos o tres jugadores que son buenísimos. Y además físicamente también estamos muy bien, pues a mí es el mejor equipo que he jugado yo este año. Y yo que llevo muchos años ahí, el mejor equipo que habrá pasado por la Revolución, la Fresquita, Antiguo Prodeco, etcétera, etcétera. ¿Y tú crees que el equipo puede llegar a este alto nivel hasta el verano o habrá que ir dosificando? Más que nada, aparte de lo que tú decías del cansancio, por evitar lesiones, ¿no? Sí, pero la plantilla es larga. Ajá. Tenemos bastantes jugadores, con estudiantes disponíamos de... Del quinteto más otros cinco en el banquillo creo que había, o seis, que para una maratón está bien un banquillo de cinco o seis jugadores. Está bien, está más que completo, vamos. Está completo, sí, el equipo está muy bien completo, tenemos jugadores bastante para llegar bien a los trofeos y a la maratón. A ese partido nos has contado tú que habéis podido disponer de casi toda la plantilla, ahora mismo lesionado no tenéis ninguno, ¿no? ¿O sí? Ahora mismo no tenemos ninguno lesionado, hemos estado esta temporada... Siempre se nos lesionaba alguno lo sancionado, pero hemos podido contar más o menos siempre. Todos los partidos hemos podido contar con 8 o 9 jugadores. David, la única baja que tenéis con respecto a la temporada pasada ahora mismo es la de Lobo, ¿no? Sí, la de Lobo, que sigue aún sancionado. No sé ya si le queda un año o dos, si le quedan dos, espero que lo den en uno. Y a ver si pronto lo recuperamos. Porque con la edad que tiene ya, como no lo recuperemos pronto, vamos a tener que pasar a otro equipo. Bueno, pues este fin de semana jugáis con Pintura Rafa, un equipo que a pesar de que está ahí en la zona media baja de la tabla, nunca os ha puesto las cosas fáciles, ¿no? Pintura Rafa siempre ha sido un equipo de barrio, muy duro de jugarle, con nosotros siempre nos ha costado mucho trabajo. Tienes que ver que todas las maratones están ahí, llegan a cuarto, octavo, cuarto, semifinales, un año llegaron a la final, tiene muy buen equipo. Y siempre nos ha puesto las cosas muy muy difícil. A ver este viernes cómo se plantea el partido. Va a ser uno de los cinco escollos, de las cinco jornadas que os quedan para proclamar los campeones de liga. En este caso, ganando cuatro partidos ya lo seréis y estaremos a la espera de ver lo que ocurre en ese duelo particular que mantenéis con Estudiantes. Luis, lo vamos a dejar aquí en principio. Muchas gracias por atender la llamada de Radio Brique y nada, enhorabuena por la victoria. Mucha suerte en lo que os queda, ¿eh? Gracias y a ver si ya podemos conseguir la liga y hablamos otra vez. Por supuesto. Muchas gracias, Luis. Venga. Un abrazo, hasta luego. Todo el deporte de Ubrique también en internet. deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan. Programas que no pudieses escuchar. Entra ya. deportes.radioubrique.com. La web de Tiempo de Deportes. Liga Local de Fútbol Sala, temporada 2011-2012. 38 equipos divididos en tres categorías lucharán por lograr el éxito en uno de los deportes con más afición en Ubrique. Más de 600 partidos en 8 meses de competición. Goles, emoción y diversión son los ingredientes de la Liga Local de Fútbol Sala de Ubrique. Ven y disfruta de este deporte. Organiza Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique. Patrocina Patronato Municipal de Deportes. Colabora Frutos Secos y Golosinas Molinillo, Cervecería Cristina, Pub El Séptimo, Alimentación Lo de Vitorio, Carnicería Rodri, Nube de Algodón, Carnicería Bartolo, Fercabe Asesores, Abardela, Peña Taurina Jesulín de Ubrique, Mundo Animal, Autoescuela La Sierra, Distribuciones Diente de Oro, Mármoles Ortegil, Construcciones Juan Gil, Construcciones Andrés González Domínguez, Artesanos de la Piel, Mesón La Vega, Bar Caribe, Pizzería La Sierra y Radio Ubrique. Seis y 53 minutos. Ese fue el resultado de este partido, que como decimos, puede considerarse trascendental. Lo dirá el resto de las próximas jornadas que se disputen, si todo sigue igual o si hay más pinchazos. Puede ser que haya equipos que le pongan las cosas complicadas tanto a uno como a otro y finalmente pues no sea trascendente este partido, aunque no lo parece. Vamos a seguir hablando de este encuentro precisamente con el otro lado con la otra cara de la moneda, con el Estudiantes. Tenemos al otro lado del teléfono a uno de sus componentes, Miguel Domínguez. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Se jugaba buena parte de la liga el pasado viernes con el Revolución La Frejita, con los números de esta temporada muy igualados. Tanto en victorias, empates, derrotas, y era de esperar un partido de estas características, no igualado. ¿Tú crees que fue demasiado castigo para Estudiantes el resultado final? Hombre, tal como transcurrió el partido, yo creo que fue demasiado castigo, ¿no? Porque empezamos bien, respetándonos el uno a los otros, como siempre, pero yo creo que tuvimos dos o tres fases donde la pelota no entró, y eso fue lo que nos condenó ya durante todo el partido, porque la jugada antes del 1-0 de ellos, la sacan debajo de los palos, damos en el palo y en esa contra nos meten el 1-0. Uh-huh. El segundo gol nos roban un balón en el centro del campo y sabemos cómo salen a la contra y nos la clavaron. Y con 2-0 pues, tuvimos ahí nuestras ocasiones de ponernos 2-1, dimos dos palos antes de meter 2-1 y metimos el 2-1 antes del descanso. Ya en la segunda parte, allí no me acuerdo si fue un córner, un rechazo, se le quedó a Trujillo dentro de área que definió como solamente sabe, ¿no? Y fue el 3-1, ya cuando nos abrimos un poquito, sabíamos que como le diéramos un poquito de espacio en la contra, te matan, y fue lo que sucedió. Los últimos goles también fue con portero jugador, pero que yo creo que dimos la cara en todo momento en el partido. Desde un principio salisteis a por él, precisamente a por el partido, y generasteis bastantes ocasiones. Lo que tú comentas, quizás, es que se perdonó en exceso, ¿no? Hombre, no es que se perdonara, sino son detallitos. A lo mejor si fuéramos metidos nosotros primero, nos podíamos vencer nosotros y fuéramos salidos nosotros a la contra, son infinidades, pero que yo creo que el partido que hicimos fue bueno por parte nuestra. No tenemos, creo que no hay que reprochar nada en la actitud ni nada de los jugadores, y simplemente que ellos fueron un poquito superiores y justos vencedores. Hasta ese 3-1 podíamos decir que el partido siguió la línea habitual de estos anteriores, ¿no? Bueno, a partir de ahí es que ya también está claro que se lo teníais que jugar porque a ustedes no servía de nada, ¿no? Os da lo mismo encajar 3 que encajar 8, ¿no? Hombre, eso está claro. Nosotros si nos meten 3... pues tenemos que ir a por el partido y nos meten, pues, la verdad que exactamente nos da, bueno, no te da igual, porque luego son, a lo mejor queda como el 6-1, como que nos barrieron de la pista, que no fue así, pero muchas veces nosotros esa es nuestra manera de jugar y vamos así. Parece que un pecado histórico de Estudiantes, los partidos claves, la falta de puntería o la mala suerte, los palos, os condenan a pesar de generar en algunas ocasiones incluso más ocasiones que rival, ¿no? Pues sí, pero no se le puede hacer nada, yo qué sé, es que ya no sabe uno ni qué pensar, pero tampoco es que nosotros ellos fueron, para mí, se merecieron ganar. También, aparte de las ocasiones allá y esto, yo creo que ellos pusieron una poquita más de intensidad, ajá, que a lo mejor también lo que les hizo ganar el partido. Yo creo que a nosotros nos faltó un poquito más de intensidad. Uh-huh. Miguel, ¿cree que Estudiantes se ha despedido ya de la Liga o a falta de 5 jornadas se pueden remontar 4 puntos? Hombre, siendo sincero, la verdad está complicado, ¿no? Yo diría que casi imposible, pero hasta que las matemáticas nos den, nosotros vamos a seguir peleando los partidos hasta el final igual. ¿Quién sabe si ellos pinchan? No se puede saber. Que lo mismo también pinchamos nosotros y son ellos campeones antes, pero que nosotros hasta el último partido vamos a estar jugando como si estuviéramos jugando para ser campeones. Eso te lo puedo asegurar. Uh-huh. Oye, Miguel, ¿qué virtud principal ves en Revolución La Fresquita esta temporada? Pues físicamente están muy bien. El año pasado también estuvieron un poquito peor. Son jugadores que ya llevan muchos años juntos y saben perfectamente a lo que juegan. Y aparte, con los fichajes que han metido, pues también se han acoplado muy bien. Uh-huh. Bueno, en vuestro caso podríamos hablar incluso de temporada de transición, donde han salido jugadores, digamos, que ya llevaban muchos años, casi emblemáticos de Estudiantes, y en el que han entrado, bueno, caras nuevas que se han adaptado, también se han adaptado rápidamente a vosotros, ¿no? Sí, hombre, nosotros no tenemos nada que reprochar a ninguno de los nuevos, al revés. Yo creo que para mí el mejor del partido fue Mario, el chaval que jugaba en los juveniles, uh-huh, fue el mejor. Pero que sí, a lo mejor en momentos clave, un poquito de experiencia, pues sí, se va notando, pero eso con los años se va puliendo, Jesús. Miguel, si la cosa acaba así, ya con el Revolución La Fresquita como campeón de Liga, ustedes a 3 puntos, habiendo perdido tan solo un partido y empatado 2, ¿os sentiréis satisfecho? Satisfecho como del tono, porque no, si terminamos ahí no vamos a ser campeones. Pero sí, una temporada muy buena. Fíjate, se puede perder una liga, a lo mejor perdiendo un partido, ¿no? También la hemos ganado con equipos que han perdido nada más que partidos, han empatado a otros. Es que estos años la liga se define así, sobre todo que ahí siempre se están decidiendo los enfrentamientos entre nosotros, porque este año íbamos así, nosotros pinchamos con el Marca y empatamos, y a la semana siguiente empataron ellos con el Zulema, cuando nadie se lo esperaba. Uh-huh. Pero es muy cruel, ¿no?, que se decida toda una temporada por un partido, ¿no? Sí, pero no puede hacer nada, es así. Uh-huh. Bueno, la importancia es, lo importante es que al menos la conciencia se os queda tranquila de que vosotros, a tu manera de verlo, hicisteis un buen partido, ¿no? Yo, a mi manera de ver, sí. Yo creo que sí. Y creo que mi pensamiento es el que tenemos todos dentro del equipo. Yo, al revés, cuando terminamos entre nosotros mismos lo estábamos hablando, que habíamos hecho un buen partido y que ya está, que habían sido mejores que nosotros y fuera. Uh-huh. Bueno, al menos siempre eso es bueno, que en otras ocasiones a Estudiantes siempre se os ha quedado la sensación de que el partido lo habéis perdido más vosotros que lo haya ganado el rival, ¿no? Sí, pero eso, hombre, yo en ningún momento hay que quitarle mérito a ellos, ¿eh? No, que digo que en otras ocasiones, en otros partidos, en otros momentos, se habéis ido con la sensación de que quizás habéis perdido el partido, lo habéis perdido más que ustedes, que lo ha ganado el contrario, y claro, la sensación con la que te va es muy distinta a esta, ¿no?, a este último encuentro. Hombre, sí. La verdad que otros años también hemos perdido muchos partidos, por lo que hemos hablado anteriormente, que no defendíamos bien. El año pasado fuimos el equipo menos goleado, que yo creo que era la primera vez que lo conseguíamos. Y este año pues estamos otra vez que... La verdad que este año la defensa pues nos están metiendo goles casi en todos los partidos y muchos goles. Uh-huh. Y a lo mejor ahí pues puede ser una cosa que tendremos que ya pues ya lo sabemos. Y es bueno, para los trofeos y para la maratón. Sabéis que si no defendemos no vamos a ganar nada. En números estabais moviendo muy cerca de Revolución La Fresquita. Lo que ocurre que ahora con esos 6 goles que habéis encajado se habéis ido un poco, ¿eh? Sí, pero nos llevan creo que eran 18 goles, una cosa así, ¿no? No, en contra no. En contra hasta no, lo que... Contra, sí. Uh-huh. Hasta... Sí, en contra eran 5 goles. 7, 6, 7 goles más, sí, o menos es lo que llevaba. Uh-huh. Ah, pero tú cuando estás jugando un partido de eso, ya si estás perdiendo no te vale, no puedes pensar ni en goles ni nada. Nosotros lo único que nos valía era la victoria, ¿no? Nosotros no queríamos ni el empate, nosotros nuestro partido era intentar ganar y fuera, no había otro resultado que nos valiera. Mm-hmm. Bueno, al menos ha sido de los partidos más abiertos que hemos visto en estas últimas temporadas, sobre todo por parte vuestra, ¿no? Sí, ya con yo creo que a raíz del 3-1 que tuvimos, yo por ejemplo tuve un mano a mano con Benji que podía haber sido el 3-2, metieron el 4-1 y ahí ya creo que ya vamos los brazos y ya con portero jugador, tú sabes, ya queda poco y ya si te meten otro, como quien dice, te da igual, ¿no? Pero bueno, estuvo, yo creo que en línea general hicimos un buen partido. Pues eso es lo importante, que al menos aunque se haya perdido, se habéis quedado con buenas sensaciones, que claro, esto es un deporte, esto es un juego, y una vez la suerte está con uno, otras veces no, y hay que aceptarlo. Miguel, lo vamos a dejar aquí, agradecerte, como siempre, que hayas estado ahí al otro lado del teléfono. Nada, que a levantarse, mientras, como tú comentas, mientras haya vida y esperanza, y nada, mucha suerte en estas próximas jornadas, ¿eh? Pues venga, Jesús, muchas gracias a ti. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Era sin duda el partido del fin de semana, que no de la jornada, porque como bien hemos comentado, no había una jornada oficial, sino que se recuperaron esos partidos aplazados para el pasado viernes. Y en División de Honor no solo fue este del Revolución La Fresquita, Estudiante de Polideporte, sino que también quedaba por disputar otro partido entre el Don Odón y la Mandarina, que cuando se suspendió mostraba en el marcador un empate a uno entre ambos equipos a falta de una media hora, 20 minutos de partido. Pues bien, finalmente el tiempo restante se disputaba este viernes también y nos dejaba una victoria de la Mandarina por 2 goles a 4. Suma 3 puntos que le vienen bien para recuperar, retomar la tercera plaza y que al Don Odón, una derrota que ahora mismo lo deja tan solo un punto del descenso. Está la cosa por la zona baja, la verdad que caliente, caliente. Vamos a repasar, no obstante, cómo queda la clasificación tras la disputa de estos dos partidos, tras estos 4 equipos que han puntuado este fin de semana. Revolución La Fresquita es el líder, nuevo líder en solitario con 59 puntos. 56 tiene Estudiante de Polideporte, 43 Mandarina, 40 marca 91, que también ha hecho una buena remontada en esta segunda vuelta y de nuevo lo vemos ahí en la zona de cabeza como estábamos habituados en estas últimas campañas. 36 puntos tiene el Pórtic Construcciones Hermanos Virués Oliva, 35 el Club Deportivo Helio Morgans, 31 Zulema, 27 Los Patos, 24 Pintura Rafa en novena posición y ahora a partir de ahí podemos hablar de los equipos que pueden estar implicados en la lucha por evitar el descenso. Leyton Construcciones y Reformas 16 puntos, 15 Cercasa Cibeles, 14 Don Odón y en zona de descenso ahora mismo Autoescuela Celia con 13 puntos y Paz Metropol con el mismo número de puntos, es decir, 13. Es decir, entre el 14º, que es el Paz Metropol, y el 10º, que es el Leyton, tan solo hay 3 puntos de diferencia. Un equipo que estaba metido ahí o ha estado metido en esta zona a lo largo de varias jornadas de esta temporada, como es el Pintura Rafa, ya se aleja de lo que es el descenso hasta 11 puntos. Habiendo 15 en juego, está casi casi salvado, aunque bueno, no va a tener fácil, por ejemplo, este fin de semana sumar unos 3 puntos que prácticamente podría ya salvarlos matemáticamente. Recuerden que juega con Revolución La Fresquita. Eso es lo que era lo referente a la División de Honor. En Primera División no había jornada, no hubo jornada, por lo tanto, ni este fin de semana ni el anterior en el que ya descansaba, por lo tanto este en el que descansaban los tres, pues tampoco pudieron disputar encuentro. La cosa es que vuelve este fin de semana con la jornada 22ª y tan solo recordar que el Bar La Plaza ya se proclamaba campeón absoluto de esta Primera División, que todavía tenemos pendiente una charla con los componentes del Bar La Plaza, lo que pasa que hoy pues la actualidad primaba y en este caso ese enfrentamiento por el título liguero en División de Honor, y que no duden que próximamente sí tendremos la ocasión de conocer, de que nos hagan un balance de la temporada del Bar La Plaza, una vez que ya no solo lograba hace ya unas cuantas semanas lo que es la clase, el ascenso matemático, sino hacerse con el título liguero. ¿Qué más? Precisamente porque tienen a 15 puntos a Autoescuela La Sierra Guas, pero además a este equipo le tiene ganado el golaveraje, es decir, lo tiene 16, quedando 15 en juego, ya está más que decidida la competición liguera. También teníamos que hablar de la segunda división. En esta sí hubo partidos, son 5 los que se disputan jornada tras jornada. Tan solo se pudieron disputar en su día 2 y quedaron pendientes 3. Y uno de ellos enfrentaba al segundo clasificado y al tercero, al Panadería San Antón de Benocaz y al Cervecería Carlos. Golpe de mano, golpe de autoridad, el que daba el Cervecería Carlos frente al Panadería San Antón, porque no solo lograba vencerlo por 4-0, sino que además hacerse con el golaveraz, cosa importantísima. Recuerden que son 3 vueltas, un partido lo ha ganado uno, otro partido lo ha ganado otro equipo. Era importante ganar este encuentro y además con esa contundencia, con un 4-0 que del que podemos deducir bastantes cosas. Al menos es la contundencia y la seriedad con el que el conjunto de cervecería Carlos planteó el partido ante los benocaceños del Panadería San Antón. Un resultado importante porque aunque ambos empaten a punto con el golaveraz, es el Cervecería Carlos ahora mismo el que ocupa la segunda posición. Recuerden que es la segunda posición, la última, que da derecho a ascender a la primera división. No fue el último resultado del fin de ese viernes porque también había un interesante encuentro entre Construcciones Montero y Café Tertulia Sierra de Ubrique que terminaba con un 4-5 a favor del equipo de la Tertulia, que también se deja ver ahí por la zona alta y ahora mismo se encuentra a 3 puntitos, de lo que es la segunda plaza, la plaza de ascenso. Y por último, el conjunto de Brillo Sur también conseguía sumar 3 puntos este fin de semana ante el Cervecería Los Morenos. Este resultado más cómodo, 5-1 para el conjunto que este año pues, va a cumplir, como decimos, pues sus 20 añitos, nada más y nada menos en esto de la Liga Local de Fútbol Sala, que ya es mucho decir. Allá por el tienen algo preparado, ya nos dieron muestras de unas pegatinas que han hecho para la ocasión, que precisamente nos regalaron una, desde aquí agradecer el detalle. Y bueno, que vamos a ver cómo va esta temporada de conmemoraciones para el antiguo conjunto de los Litronas, actualmente el Brillo Sur, que como decimos, 20 años parece que son poco. Pues ahí tienen uno de los equipos ahora mismo que lleva más años en la Liga Local de Fútbol Sala. Eso es lo que nos dejaba, como estamos comentando, la jornada, perdón, en la segunda división y cómo queda la clasificación tras la disputa de 23 jornadas. Pues de la siguiente manera: sigue una semana más, como no puede ser de otra manera, ya que tan solo ha cedido un empate, el Club Deportivo Grazalema con 67 puntos. 51 tiene ahora el Cervecería Carlos en segunda posición, 51 también tiene el Panadería San Antón de Benocaz, 48 Café Tertulia Sierra de Ubrique y 40 Brillo Sur. Digamos que son los 5 equipos que han demostrado ser más fuertes esta temporada, porque ya el siguiente está a 19 puntos del Brillo Sur, es decir, el sexto está a 19 puntos del quinto. Tiene 21 puntos, también tiene 21 puntos Quesos Payollo, 19 Cervecería Los Morenos, 9 La Lupe Kebab y Baguettes, y 9 puntos también Plataforma Multiatlas. Quedan, perdón, ahora mismo 4 jornadas en segunda división. O sea, 12 puntos. Matemáticamente hasta Brillo Sur todavía tendría ocasión de meterse en la zona de ascenso. En la próxima jornada, si logran vencer tanto Cervecería Carlos como Panadería San Antón, se podría ir ya despidiendo de una posición en ese ascenso. Como quedan todavía 12 puntos, perdón, hace ya unas cuantas semanas que el Club Deportivo Grazalema se proclamaba campeón de esta segunda división. Tan solo ahora mismo parece que la segunda plaza va a ser motivo de lucha entre 3 equipos: Cervecería Carlos, Panadería San Antón empatados a punto, y Café Tertulia Sierra de Ubrique, que tan solo está 3 de este dúo. Y habría que ver si el doble empate conviene a uno o conviene a otro. Eso ya son cuestiones más complejas que habría que estudiar con mayor profundidad. Pues eso es lo que nos deparaba este último fin de semana. Con tan solo 5 partidos. No ha habido liga regular. Sí lo va a haber esta próxima, este próximo viernes y este próximo sábado. En primera división y en división de honor. En segunda división no hay partido. Se descansa, según reza en las, los programas de horario. Es por la falta de horas. Pues bien, esperemos que dentro de poco ya la cancha exterior esté a disposición del Comité Local de Fútbol Sala y pueda celebrar jornada sin ningún tipo de problema. Jornada 22ª en División de Honor con los siguientes partidos. El viernes en el Pabellón de los Remedios, 8:30. Leyton, Construcciones y Reformas, Zulema, a las 10:30. Pintura Rafa, Revolución, La Fresquita. El sábado en el pabellón 12 del mediodía, Club Deportivo Leo Morgans, Cibeles. Y en el pabellón de los Remedios, 9 de la mañana, Mandarina, Autoescuela Celia. 10 de la mañana, Estudiante de Polideporte, PAB Metropol. 12 del mediodía, Porte y Construcciones Hermanos Viruez, Oliva, Marca 91. Y 1 de la tarde, Los Patos, Don Odón. Vemos que hay enfrentamientos así entre equipos de la zona baja y de la zona alta. Equipos de la zona baja contra equipos de la zona alta. Por ejemplo, Cibeles contra el Helio, Autoescuela Celia contra la Mandarina o PAB Metropol frente al Estudiantes. Equipos que van a que están ahora mismo en esa zona baja, que se van a enfrentar pues a los primeros conjuntos de la categoría. Comentar también que destacamos dos encuentros, el Pintura Rafa, Revolución La Fresquita y el Porte y Construcciones Hermano Viruez, Oliva, Marca 91. Y en primera división, jornada 22ª también, el viernes en el Pabellón de los Remedios a las 9:30, Club Deportivo CAI y Bar La Plaza, a las 10:30, Bodegón El Garaje, Ciucu, pero este en el pabellón, el anterior de los Remedios, el Bodegón Garaje, Ciucu, a las 10:30 se disputará en el pabellón polideportivo municipal. También en el pabellón polideportivo municipal, pero en la jornada del sábado se van a jugar tres encuentros. A la 1, Transportes Miguelete, Club Deportivo Celta. A las 2, Babel Dream, Autoescuela Los Remedios. Y a las 3, Racing Pantera, Los Montes. Por último, en el pabellón de los Remedios, a las 11 de la mañana, Oasis Longe, Aljibe. Y a las 2 de la tarde, Autoescuela Sierra Guas, La Peña. Quizás el partido de la jornada, en cierta manera, por igualdad de fuerza entre los equipos, parece que no hay ninguno así de destacable. Podríamos, comentar ese Bodegón El Garaje Ciuco, y sin duda, entre el quinto y el sexto clasificado, partido en el que se va a jugar esa quinta posición. Por cierto, que repasando las clasificaciones, la última jornada en la que hubo competición en primera división, pues nosotros estábamos de vacaciones, no pudimos analizar los resultados de ese fin de semana, pero observando cómo está ahora mismo las clasificaciones, destacar que el Aljibe, que se ha pasado toda la temporada en las últimas posiciones en zona de descenso, ha conseguido ya por fin salir y dejarla a un punto. Está un punto por encima del descenso, que lo marca el Club Deportivo CAI con 15 puntos, empatado con Babel Dream, este también fuera de peligro. Y ahora el colista es La Peña, que tiene tan solo 10 puntos. Esto es lo referente a la Liga Local, que podemos comentar este fin de semana. Por cierto, también que tuvo lugar, ya hablaremos la próxima semana con el responsable de la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique, con Víctor Chávez, sobre la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes, donde se aprobaron los presupuestos y donde finalmente, en las dos últimas reuniones que tuvo el patronato, comentar que esa subvención que le retiró la Concejalía de Deportes al Comité Local de Fútbol Sala por no presentar los justificantes de la subvención a tiempo, finalmente el Comité Local de Fútbol Sala devolvió el dinero y en ese Junta Rectora del Patronato todos los colectivos decidieron devolverlo como muestra de que los datos o la información no se presentó no por mala fe, no por mala voluntad, sino por un desconocimiento más que nada. Total, que se ha perdonado finalmente esa deuda, finalmente se le da la subvención del año pasado y además pues también ha accedido a la subvención de este año. Es decir, tanto el Comité Local de Fútbol Sala como el Club de Pádel pues no van a tener problemas a ese respecto y las aguas vuelven a su cauce. 7:18 minutos. Nosotros nos despedimos, estamos fuera de hora. Volveremos mañana, por cierto, con el refugio, nuestra sección dedicada a los deportes de aventura, el excursionismo y el montañismo, que ya lleva algunas semanas que tampoco hacía su aparición por aquí, por nuestro programa Tiempo de Deportes. Eso será a partir de las 6:15. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.